intermitente me hizo señas de parar. Mi licencia de conducir me pidió con ojo febril, ¿qué se le va a hacer?